me ilumina el corazón. La primera vez que fui feliz tenía 7 meses y una mujer que no conozco me pasaba el dedo por el filo de la cara al mismo tiempo que me hablaba. No entendía lo que decía, pero la escuchaba. No era lo mismo que cuando me arrojaban como una pelota. Estaba bien sujeto, estaba bien querido. La felicidad olía a lejía y a colonia de la casa Hessel. La segunda vez, cuando trajeron a Silver, el caballo del llanero solitario, y lo instalaron a orillas del Suquía, debajo de una carpa. El caballo estaba embalsamado, pero si cerraba los ojos mientras le pasaba la mano por el pelo, apenas se notaba. La felicidad costaba un peso la entrada. La tercera fue la vez que vi de espaldas a mi papá y a mi mamá, sentados después de almorzar en la cocina. Él llevaba puesto su famoso anillo de ferrocarrilero, y ella lo tenía de la mano. Las ollas al fuego murmuraban. La felicidad era tan fugaz como las burbujas que subían y bajaban a lo largo de un sifón azul de Gea y Sánchez. A veces, en la Plaza España, saco una moneda, la tiro para arriba y digo, si sale cara voy a ser feliz. Pero la moneda no cae. Borda el aire, rebota, se atasca, se bifurca y después corre a lo largo de Chacabuco. Ustedes saben cómo es esa bajada. La felicidad es un racimo de palabras y después se acaba. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días, a lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el cine y la ancha avenida. Los días cantan la del hombre al borde del hombre. Los días cantan mañana. amor, sin un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces, lo mejor resulta bien. Sensaciones profundas, gocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días, lo mejor resulta bien. Solo se trata de vivir, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Han pasado ya 17 minutos. Sí, la verdad es que hoy más que nunca estamos de vuelta. Se van a cagar para matarnos. Nos dejan encerrar el ascensor. Sin ascensor. Nos hacen pócima, nos pincha la goma del auto. Tomá, acá estamos. Acá estamos. Acá estamos firmes. Decían los guasos y se morían de un infarto. Ah. Pero igual tenemos claro, grabado 48 programas. Pero ¿sabes qué lindo morir en vivo? Porque después sale la UTN en todos lados. Claro. Murió un conductor en vivo, viste, claro. Y salíamos. Hagamos un sorteo a ver quién se muere primero. ¿Vos decís? Y pues, sí, claro, ya sí, que sí. Estamos. ¿Usted entra, Darío, en el tema? ¿En la muerte? No, de que echar bola, muy no, joven. Bueno, pero. Che, hoy nos dijo la edad, Darío. Buenas noches, antes que nada, les habla Quique Zapata. La segunda voz es del señor Jorge Mancilla y nos acompaña como tercera pata de este trípode. En realidad es una mesa. La cuarta pata es nuestra productora, que está en el sur. ¿Qué hace en el sur? Ha cumplido años, ya la vamos a estar saludando un ratito. Pero contésteme, ¿qué hace en el y sur? Y ahí cuenta pingüinos, no sé qué andaba, pobrecita, vive ahí, bueno, ya va a volver a recibirse de licenciada en cine. Ah, sí. Claro, le falta una tesis. Estuve los otros días con la directora de cine de aquí, de la universidad. Ajá. Porque se hizo una reunión, porque el señor expresidente Macri firmó un decreto para que todos los subsidios a todos los teatros, los cines, se terminen en diciembre de este año. Ah, muy bonito. Bueno, ¿qué le extraña? Claro. No me extraña nada, claro. Le digo que nos reunimos todos, claro, la Asociación Argentina de Actores, claro. Radios comunitarias. Sí, señor, yo sé, me va a estar contando de esos buenos Radio Nacional. No? Radio Nacional, sí. La cuarta pata de esta mesa, que propone en vivo una revista, un magazine, hasta la hora 23, dígalo bien, Universidad Tecnológica, bueno, Universidad Tecnológica Nacional, es el señor Darío Genovese, que nos acompaña detrás del vidrio. No estaba diciendo la edad, yo le daba 23, vos 24. Sí, 33, y el tipo de Cristo. La edad de Cristo. Sí, y se dejó el pelo largo y la barbucha ahora. Claro, y una túnica. A ver, muéstrame la palma de la mano, a ver si no tiene ningún agujero. No. Ah, no, claro. Y le falta una túnica y sale a manguear por la pedona. Porque esa... Tiene onda Cristo, ¿no? Hay una onda así. Es una ondina. ¿Vio que los Cristos son lindos? Nunca un Cristo es un morocho, feito. Vi un Cristo negro. ¿A dónde? En Brasil solamente. No. No, en serio, porque yo he visto Cristo negro en Brasil. He visto simbolizar a Cristo en Brasil. Vi en una foto. Sí. En una foto vi que habían hecho un Cristo negro. Ajá, qué lindo. Precisamente en protesta. Claro. Ay, sí, porque siempre supuesto, bonito. Siempre blanco, rubio, fachón. No, y ojos celestes. Claro, el flaco Inri te levantaba todas las minas del condado ahí, del desierto. Sí. ¿No? Qué bueno. Loco. ¿Usted sabe cómo fue la historia esa de la elección? No. ¿Usted sabe que la elección de Cristo? No, a ver quién iba a ser el que moría en la cruz. Ah, no sé. Hágame acordar que se lo cuente. Bueno, déjemelo, claro, cuéntemelo de qué expectativa. Tenemos 3 horas para estar juntos y me lo va a contar. Sí, déjeme que lo piense. Qué malo que. El resumen, Darío Genovese, Jorge Mancilla, este gran actor que hace poco tiempo, en esta sexta temporada, hace 5 o 6 programas atrás, comenzamos a compartir en la co-conducción sus trabajos actorales, sus personajes ficcionales, desopilantes. Personajes ficcionales, su clásico Chaveta, Adalberto. ¿Cómo le gusta a la gente a Adalberto, ese amigo del toga? Bueno, sí, ya le voy a estar contando. Bueno, ¿quién les habla aquí? Quique Zapata, y junto a la producción de Vanessa Ríos, que en serio, produce desde Tierra del Fuego. Dentro de un ratito la saludamos porque ha cumplido años. Somos la cuarta pata de esta mesa de vivo, de revista, de resumen de lo que pasó en la semana, anticipo de lo que se viene en el orden político, social, con mucho humor para que vayamos distendidos a descansar el domingo de la noche y prepararnos para la semana. Para el duro trabajo para de el la duro, semana. Sí, señor. Bueno, completan el equipo, el señor Fernando Medina. ¡Bravo! En la sección de deporte que anda ahí por el chato. Me contó mi hija recién que se lo cruzó en el Estadio Córdoba. ¿Haciendo qué? Y trabaja, hace cobertura, transmisiones para. ¿Pero quién está jugando en el chato? No, mi hija fue a ver el partido de Taller. Ustedes no saben ni dónde queda el chato. Pinche Belgrano, van ahí a la cancha de Alberdi. Nosotros tenemos cancha. Lo que pasa es que nosotros dos tenemos cancha. Tenemos cancha. Sí, ¿qué cancha de bocha pueden tener allá abajo en la tribuna? Un canchón. Oiga, tenemos una cancha maravillosa frente, y esa cancha fue ex profeso hecha ahí. ¿Sabe por qué? ¿A dónde? Ahí es donde está la cancha. Ah. Porque ahí estaba la cervecería Córdoba. Sí, sí, sí. Entonces era cruzarse a chupa cerveza y cruzarse al baile al frente. Eso sí, entonces nunca una biblioteca, nunca. ¿Pero para qué? Jorge Mancilla, con conducción, la producción general de Vanessa Ríos. La sección Historias de la Guitarra, jerarquizando este programa, el músico Oscar Aguilera. Con ese micro, Historias de la Guitarra, una hermosura, no se lo pierdan hoy. La editorial, a cargo del periodista Luis Aubrit. La sección de Literatura, a cargo de Victoria Granero. Ponele la... eso le gusta a él decir. Y la sección de Deportes, a cargo del señor Fernando Medina. La jefa de mascota es la Charo González, la Charito. Control y puesta en el aire, ya le dije, pero siempre es necesario mencionarlo y acordarnos de él por toda la onda que le pone el clásico de esta casa, él y el hermano. Luisito va a estar hoy, Luisito. Luis, claro. Yo, déjeme. Lo extraño. Usted cuando lo voy a nombrar a Darío me interrumpe, siempre no me deja nombrarlo a Darío. Darío Genovese. Darío Genovese. Y le decía que es el hermano de. Bueno, no sé si lo puedo nombrar, pero un clásico, otro histórico. Recién estuvimos hablando del hermano, otro clásico operador técnico, de esta querida emisora. Digo querida porque tenemos una cuestión de pertenencia. Hace 6 temporadas. ¿Sí? Ah, no lo conozco. Sí. Gastón Cortés. Autorizado a decirlo, pero lo decimos, ya que me hiciste. El famoso Gastón Cortés. Bueno, es cierto, todo este grupo de personas, porque usted puede escuchar una o dos voces al aire, pero es el resultado de un laburo de semana. ¿No lo ha nombrado al director de la radio? No, pues bueno, tampoco puede nombrar todo. Ya que va a nombrar a todos. Qué ortiva, ¿no? Pero escúcheme. Sí. Ya que nombró a todos, nómbrelo al señor director. Bueno, y el emérito. Bueno, el guaso este un capo, el Claudio González. también, que es el que pone la tagarna, el que pone la plata, ¿no es cierto? Es por eso que lo dije que lo nombrara. Claro. Bueno, todos juntos hasta la hora 23 haciendo esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, programa ganador por segundo año consecutivo del premio Martín Fierro Federal al mejor programa de humor, humorístico en radio, así se llama el rubro concretamente. Qué generoso el país. Le comento, hoy vamos a tener, bueno, de todo, mire, tenemos... ¿Cómo que? Dígame. Por empezar, favor, le tiro así los invitados, para arrancar, a ¿no? ver, como quien no quiere la cosa. Va a estar la negra Lorena y, los que son, así se llama la banda. Suena una hermosura el nombre. Maravilloso. La negra Lorena. Tienen un ciclo ahí los días martes, están en vivo todos los martes. Qué lindo día para ir a ver música. ¿Martes? Sí, los martes. Ahí en el Boulevard San Juan y La Cañada nos van a estar contando de eso. Va a ser en la última parte de nuestro programa. Va a venir con el Checho Vargo, un querido amigo, un ex Quetral, un ex Rodrigo. Y otro músico también muy conocido en nuestro medio, que es el Chino Mancilla, que usted lo conoce mucho, un amigo. Chino Mancilla es un pianista extraordinario. Ex chévere, si no me equivoco, ¿no? Ex chévere, y toca blues, toca todo lo que sea. Sí, y además es un acordeonista extraordinario. Mira. Los cuarteteros siempre lo buscan porque veo que claro, es la base. Sí. El cuarteto. Sí. Pero bueno, el chino le gusta mucho la música, es un tipo que muy estudioso de la música. Ama la música. Van a estar hoy en vivo en la última hora de nuestro programa los que son. Son la negra Lorena para promocionar este ciclo. No le hace falta que se llena, le cuento, está bárbaro. Los días martes no sabe lo lindo que es para ir a ver música. Voy a ir este martes a Tomás Fernández. No, sí, que me cago. No hay canje, no tiene que pagar ahí. Ay, no hay canjerovich. No, hay que ir. Bueno, le cuento qué pasaba en la apertura. El comienzo musical de hoy fue con Los Bárbaros, así se llama. Adiós. Digo, le habían clavado, vio cuando le clavan que era mufa, los guasos, ¿viste? ¿Quién? Esto, bueno, siempre escucha algo de esto. Por duda, adiós, John. ¿Por qué se está tocando el izquierdo? No, deje de decir estúpido. Adiós, John, Paul, George y Ringo. Pero un temazo, este homenaje a los Beatles, en español. Reconocido como uno de los grandes homenajes al cuarteto de Liverpool. En este caso, creo que eran argentinos, los Bárbaros. Pero tuvieron un disco bueno, muy promocionado, y este fue sin ninguna duda el hit que quedó en la memoria colectiva, ya sin ninguna duda, ¿no? Los Bárbaros, adiós, John, Paul, George y Ringo, en el comienzo musical como segundo tema, cerraba este sándwich, porque consideramos que cada uno de los temas son panes, ¿vio? Como los sándwiches milanes. Tenemos milanga hoy. No me digas. Milanga, Darío. Hecha por Mau. ¿En serio? Yo, recién. En los sándwiches. Sí. Eso lo ha hecho su señora esposa. Ella la frito, pero yo no. Bueno, escúcheme, y frita, no me venga con milanesa al horno. La milanesa al horno es seca. Claro. Bueno, Los Bárbaros y La Vida es una Moneda, escuchábamos como segundo tema musical aquí en la apertura. Tuvieron acá, vecino, a metros, mire, aquí, ¿a dónde está el quality? Acá, a la derecha. Ahí está. Tuvieron anoche, la trova rosarina en el marco de los 40 años que se cumplieron, así que bueno, seguramente sonó este tema. Yo no fui, no conozco a nadie que haya ido, pero seguramente La Vida es una Moneda, este clásico que todos le atribuyen a Juan Carlos Baglietto y a aquel, porque salió en aquel discazo que se llamó Tiempos Difíciles. Qué lindo, ¿te acordás? ¿No conociste ese trabajo? Bueno, y el tema es de Fito Páez, La Vida es una Moneda, quien la rebusca que la tiene. Sí. Ojo que hablo de moneda y no de grueso vidrio. Claro. Una belleza. Seguramente estuvo sonando aquí en el Quality, fue parte de esta apertura que, como sándwich, contemplaban al medio el jamón del Diome, La Felicidad. Este texto de Daniel Salzano que a mí me emociona. Lo escuchaba recién al aire y estaba a punto de llorar. Y no lloré porque me da vergüenza que adelante. Porque no puedo creer la belleza de este texto. No puedo creer. Cuando usted dice La Felicidad, yo pienso en Palito Ortega. Claro. No, esta por suerte no da cuenta. Bueno, y vio que me lo corrieron la salsa, no se mudó el Zorro Cabana al frente. ¿Cómo puede ser que se mude el Zorro Cabana? Y bueno, nada, un problemita de quinera y qué sé yo. Pero el Estado debería hacerse cargo de un lugar tan icónico como ese. Se mudaron al frente tampoco, pero ya no es lo mismo. No es lo mismo. Pero lo que sí me gusta es que a Salsa, lo que me lo habían tirado a la calle ahí a los 27 de abril, me lo habían sacado de la vereda. Sí, lo habían sacado. Lo habían puesto ahí. A mí me daba un miedo que viniera un bondi de atrás. Viste que ahora no. Los bondis se chocan todo ahora, ¿eh? Yarlora, el intendente, futuro gobernador de Córdoba, o candidato, ajá, por lo menos. Desde el vamos le digo que va a ser mi candidato, porque antes que juez me corto la mano. Pero. ¿No le gusta el juez? No. Qué pedazo de... Bueno, te voy a votar, enano sanfrancisqueño. Pero odias la gente humilde. En el barrio, en San Vicente, yo vivo, sí, en San Vicente, no sé cómo lo putean. ¿Por qué? Porque la gente se baja en la Humberto Primo a 8 cuadras de la ANSES y de la Plaza San Martín para ir a cobrar los viejitos. Tienen que caminar 8 cuadras. Yo no las camino porque soy un, por cuestiones de salud. Pero la gente que tiene que cobrar, ¿vos te imaginás que no van a la ANSES? Porque no pueden caminar 8 cuadras. Porque no odia a la gente en el centro. Él quiere, viste, que haga turista, que maceta. ¿Quiere que le diga otra? No es así, cabeza. San Francisco es más grande que Córdoba. Mire lo que le voy a decir. Yo me acuerdo. Precisamente el otro día hablábamos. Digo, Córdoba es más grande que San Francisco. La avenida Maipú. Sí. ¿Sí? Sí. Si usted tiene memoria. Sí. La avenida Maipú. Vio que al final, en Sarmiento, se hace finita. Sí. Toda la avenida. Sí. Era finita. Casi. Sí, se expropiaron todas las casas, millones y millones y millones de pesos, claro, para ampliar, sí, la avenida Maipú. Y ahora viene este otro muchacho que y la vuelve a achicar de nuevo. Entonces, ¿para qué se expropió todo eso? Porque antes se valoraban que los autos llegaran hasta el centro, que los taxis llegaran hasta el centro, que los ómnibus llegaran hasta el centro. Ahora los dejan a 8 cuadras, lo están reputeando en color en San Vicente, enano. Te digo así porque te vamos a votar lo mismo. Hay varios que me contás, bueno, que lo gane el otro. Hay cosas groseras. Sí. Mire, en el río Suquía, sí, el río Suquía, sí, que además ese río servía para tomar agua, sí, a los oriundos de ese lugar. Sí, claro, claro. ¿Sí? Hay varias islitas. En una de las islas que pertenece a Villa Siburu. Ah, Janssen, sí. ¿Sí? Pertenece a Villa Siburu. Sí. Han puesto juegos, ah, ¿y le han puesto? Y un puente. Ah, pero sí, para Barrio Escobar. Claro, para la parte linda, entre comillas. Claro. Y los muchachos que son dueños de eso, y son se eso, quedaron la pata. Fundación Mediterránea, partido único, cordobesismo, radicales y peronistas. Vas, peronista. Perdón por la acusación. Esto es lo que son, estos muchachos. El puente, esto queda claro. Una demostración cabal de cómo piensan ellos. El puente para el lado de Escobar, cuando la isla pertenece a Villa Siburu. ¿Sí? Sí, señor. No sabés cómo te están puteando en los barrios porque los colectivos no llegan hasta la Plaza San Martín, la gente grande. Después bancatela. Vamos a perder por una estupidez de esa. La vida es una moneda y los bárbaros. Adiós, John Paul, John Ringo en el comienzo musical junto a La Felicidad. Hermoso texto de Daniel Salzano en el comienzo musical de... Los ciegos buscan rey. El problema que hace 15 años que no hago. Estoy totalmente hecho de goma. ¿Usted ha dormido anoche? No, sí, dormido, sí. Esperando que no me... Ese cortecito de pelo que se ha hecho, ¿no? Sí. Capaz que... Dígame, si usted fuera mina, ¿no? Y ve un dolorcito así, diría... Vamos. Mire, a esta altura voy corriendo por un quillo ya. ¡Feliz cumpleaños, querida Vanessa Ríos, nuestra productora! Cumplió año en la semana, la saludamos con este tema musical que tan buena ella que me dice, digo, ¿qué te podemos regalar? Y regálame un tema musical, dice, mira qué buena, que es una divina. ¿Y no le vamos a cantar el cumpleaños? Y de ahí capa queda después. Claro. Ahora suena el regalo para Vanessa Ríos, La Vela Puerca, y Andrea Echeverri, una de las voces de Aterciopelados. Hola, ¿cómo te va? Ya sabes, pronto me muero. Es una tarde más y yo casi despego. También sé que sabes que el miedo tiene las patas cortas. Nunca logré volver, sigo viendo el día de la marmota. Algún día podés avisar. Y si no, tendré que aguantar. Seguro que... como ayer, que mañana estamos de vuelta. ¿Ves que al final somos dos contra la tormenta? Hoy como ayer, que mañana estamos de vuelta. ¿Ves que al final somos dos contra la tormenta? Hoy como ayer, que mañana estamos de vuelta. Efectivamente, somos dos y estamos de vuelta, como dice esta muy linda y nueva canción de La Vela Puerca, que le dedicábamos a nuestra querida compañera. Que cumple años. Al unísono. ¿A usted le parece? Sí, sí. Un, dos, tres. Que lo cumpla feliz. El tierra del pueblo. Que lo cumpla feliz. 2700. Que lo cumpla Vanessa. Que lo cumpla feliz. Bueno, nuestra querida. Mándate un pingüino. Ya tiene que volver. Imagínense, acá a dos cuadras vive. ¿Sabe lo que es que viva a dos cuadras y que la tengamos que ir a...? ¿Qué se fue a hacer a ese lugar? Sí, no, que él cuando está. Es la misma pregunta, claro, que hago desde, claro, el primer día. Bueno, está cumpliendo año nuestra productora. Le regalamos esta canción con Andrea Echeverri, una de las. La cantante de la banda mexicana. Mexicana, Aterciopelados. El tema se llama Tormenta. También me toco el izquierdo por los dos. ¿Se acuerdan que había una que era? Sí, había una que era mufa. Ya se arreglan enseguida. No, boludo, porque cuando tenemos mufa y no hacemos nada, nombremos los mufa. Hoy vamos a hacer un programa de mufa. No. Se encarga. Bueno, ¿saben que tenía un micro? Yo no uso ni amarillo Yo lo sé. He trabajado con usted en el teatro, este no usa amarillo. Escúchame, teníamos un programa, un micro, en otro programa que nombraba recién Los Ciegos de Booker Ray, que se llamaba Tocate el Izquierdo. Y poníamos nada más que mufa. Te juro, lo hacíamos en una radio en Argüello, que era un living, en una casa. No te puedo explicar las desventuras que teníamos para volver en bondi. Después que íbamos todos en bondi, llegamos a las 4 o 5 de la mañana. Decía, loco, cortemos con el micro. No, tocate el izquierdo. Pero eso. Sí, imagínate acá con el ascensor si llegamos a hacer tocate el izquierdo. Claro. Oiga. Sí. Acá en Córdoba. Sí. Hay humoristas. Que a otros humoristas, sí, le han puesto eso. Lo han, sí. Sí, es malo eso, ¿eh? Sí, de mala leche también. De mala leche y mala gente. Un locutor famoso. Sí. Y le digo, a ese humorista, sí, le va 10 veces mejor que a todos los juntos. Que a todos los otros, claro. Sí, aquí, mira. Sí, no, hay casos. Pero guarda que también me ha pasado casos así en Radio Nacional, con cosas que increíble. No, déjate joder, estamos jugando en primera, ¿viste? Viene tal músico. Yo me voy. Loco, pero para un poco. Y me han pasado cosas increíbles. Lo miro a Darío, le cuento. Increíble. No las quiero contar porque son increíbles. Son basados. Pero. ¿Le digo una cosa? Déjame decirle. La energía es una cuestión que maneja uno mismo. La cabeza de uno es la que maneja la historia. Pero que las hay. ¿O no? Y si no, ¿por qué el amarillo usted no, por la duda en el teatro no entra en la sala? Porque eso tiene una explicación. No me diga, científica. Sí, claro. Ya, no, a ver, cuénteme. Pero por supuesto. ¿Por qué cree que no se usa el amarillo en el teatro? No sé. Pero no es porque le traen mala suerte o le traen buena suerte. Sí, ¿por qué? Eso es un homenaje a todos los actores y actrices y directores que andaban por los pueblos, de pueblo en pueblo. Sí. ¿Sí? Y que murieron de la fiebre amarilla. No. Por eso no se usa el amarillo. No, lo sabía. Eso es un homenaje, claro, hacia, claro, ellos. Sí, mirá. Bueno. Es como la sal. No me des la sal en la mano. Claro. Nadie sabe por qué eso. No, ¿usted sabe? Sí, claro. No, me miento. Mire, a ver. La sal, a lo único que se le daba la sal en la mano, sí, era a los ricos. Ah. Ajá. ¿Por? A los pobres le tiraban la sal. ¿Ya estaba la población mediterránea? Claro, lo tenía que alzar usted. Sí. Entonces yo no le voy a dar nunca la sal en la mano. Esa es la explicación de la sal. No es porque le trae mala suerte dársela en la mano. Mirá. ¿Cómo? Usted es un libro abierto, más que un actor y un comediante. Y pone que... Bueno, que diciendo, ya lo sé, claro. ¿Y qué va a ser, tío? Tres, atente con nuestro teléfono para comunicarse y opinar y decirnos improperios, saludos. Los invitamos a comer un asadito a la salida, lo que quieran, ¿eh? 3517-588-208. Repito, 351, la característica de Córdoba, 7. ¿Cuál es el 7? Porque el 7 es un número, va a acordarse. Sí, sí. 3517. Sí. 588. Sí. 208. A ver, repítelo de nuevo. 3517. Yo me imagino las viejas corriendo a buscar a la pincel. 3517-588-208 es la posibilidad de comunicarse con nuestro programa o a través de nuestro Facebook. Estamos en todas las redes sociales. En Facebook somos Radio Nuestra que estás en el cielo. En Instagram y Twitter. Y así dicen, no dicen Twitter. Ahí, ¿cómo dice el Lolumbi a Twitter? Sí, viste cómo habla. Bueno, es @ Radio Nuestra UTN. Bueno. Así que ahí nos pueden. A ver, repítemelo de nuevo. @ Radio Nuestra UTN. No, pero. Ponga voz de locutor. Sí, ponga. Tiene que poner un poco de voluntad. @ Para corregir esa tonalidad. ¿Entiendes? @ Radio Nuestra UTN en Twitter y en Instagram. Sí. También nos puede sintonizar en www.frc.utn. Miren que lo estoy mirando a usted y no estoy leyendo, ¿no? Vámonos. www.frc.utn.edu.ar/radio. Si no pone barra radio, lo mismo va a entrar a la página de la Universidad Tecnológica y busca radio. Más directo con la barra radio. Si no, va a la página general y busca radio, pero ya es un trabajito más. Claro. Bueno, si nos estás escuchando en, por ejemplo, en Ucacha. No, pero yo iba a decir Ontario, Ottawa. En Ottawa. Claro, me dicen que la Vizcacha, de Tancacha, no. Estamos hablando en otros lugares del mundo y quieren sintonizar. Ahora, es paradójico porque están escuchando, ¿para qué quieren internet? Porque por aire no llega a Ottawa, por ejemplo. ¿Cómo no va a llegar no a Ottawa? No llegamos a Ottawa, no llegamos. Sí, sí, no, a Ottawa no, sí llegamos. Después de Parque Vélez Alfred, de la clínica Vélez Alfred, para allá, donde estamos nosotros, se cae la señal para allá. Y es una radio poderosa, pero bueno, tiene que ver con la curvatura de la Tierra. Hay muchos que se caen para aquel lado. Sí. Somos Radio Nuestra que estás en los cielos, o en el cielo. No, los cielos no son varios, es uno solo. Hay invitados, está la Negra Lorena y los que son en vivo en la última hora de nuestro programa junto con el Checho Vargas y el Chino Mancilla. Van a estar haciendo música aquí en vivo en nuestra emisora como para irnos más distendidos. Van a venir los personajes dentro de un rato de Jorge Mancilla. Esta es la sección de literatura que hace mucho tiempo, en realidad recomendaciones literarias, que es parte de nuestro programa desde hace ahora mucho ya va tiempo. Eso, sí, sí. Ah, porque yo quería hacer una pregunta antes. A ver, ¿puedo hacer una pregunta? Me da miedo. A los dos. Bueno, pregúnteme. Es para los dos. A ver, ¿qué pregunta? Contésteme esto. Mire, usted está al volante. No sé cuál es el problema. De un auto, pero un auto que ande. No, como el mío. ¿Me entiendes? Un auto. Cuando no me pinchan las gomas, pero en media anda. Sí. Un auto, ¿cierto? Sí. Va circulando. Para usted también, para la pregunta, ¿eh? Ah, va circulando a velocidad constante. Sí. A su izquierda hay un precipicio. A la derecha, un camión de bomberos que circula a la misma velocidad que vos. Sí. Delante tuyo hay un cerdo que es más grande que tu coche. ¿Un cerdo? Un cerdo. Un chancho. Sí. Detrás tuyo te sigue un helicóptero y un caballo, ambos a la misma velocidad que vos. Rambo es persiguiendo. Sí. ¿Qué tenés que hacer? Yo no sé. ¿Qué tenés que hacer? No sé. Díganme, doy por vencido. ¿Qué tenés que hacer? Yo me voy al izquierdo del precipicio. ¿Eh? ¿Se dan por vencido? Sí, bueno, no. Nos damos por vencido. Bueno, tenés que bajarte la calecita, boludo. Yeah. Repito, estamos en vivo hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Repito, digo el 3517-588-208, porque tenemos menos llamado que... No hay nadie, no llama nadie. Aparte, ¿sabe cuánto es? ¿Quiere que le diga la cantidad de seguidores que tenemos en...? Se va a caer de culo. A ver. La cantidad de seguidores que tenemos en Instagram. ¿Cuánto? 24. Muchísimo. La puta que se cree. Así nos va también. Y estas son las recomendaciones literarias que propone nuestra compañera Victoria Granero y la cumpleañera, que está allá en el sur produciendo el programa, bueno. Vanessa Ríos. Como siempre, nuestro programa, este programa que tanto habla del cielo, que como decía una oyente amiga suya, si no me equivoco, del interior, el programa, algunos de los programas anteriores, que tiene muy buena energía este programa porque nombra el cielo, porque tenemos algo de celestial. Siempre le dedicamos el programa de hoy para que nos proteja, nos cuida de los envidiosos, de la gente de mierda, de la gente mezquina, de la gente que quiere que nos vaya mal, los ángeles, que se han ido al cielo, que están nuestros papás, nuestros amigos. Y esta semana, hace muy poquito tiempo, se nos fue, hace un par de semanas en realidad, nosotros no estuvimos al aire por el primero de mayo, el domingo anterior, y anteriormente, porque bueno, teníamos algunos problemas, se nos fue el querido Ica Novo, que ha sido parte esencial de este programa, un querido amigo, un hermano de la vida, así que hoy nos está cuidando desde el cielo el querido Ica Novo. ¿Puedo agregar un par de ángeles más? Sí, claro. Este ha sido un mes embromado. Sí, sí. Siempre abril lo ha sido. Sí. Sí, siempre. Se fue al cielo un bailarín extraordinario. ¿Quién? Leo Losada. Ajá. Bailarín del Teatro San Martín. Ajá. Y que trabajó muchos años conmigo. Claro. Haciendo teatro. Mira. Y también se fue una actriz extraordinaria y maravillosa. Sí. Bueno, para ellos también. Que nos cuidan desde arriba. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Vamos a estar hablando de Una habitación propia. Esta es una obra en la que Virginia Woolf reflexiona ampliamente sobre las mujeres y la literatura, dos temas que la apasionan. Para abordar este tema se plantean una serie de cuestiones. Una de ellas es destacar la directísima relación que existe entre la realidad y la literatura. Realmente, la literatura es... o tendría que ser un reflejo directo y sin distorsiones de la realidad en la que vivimos. Aparece en el libro una imagen metafórica muy representativa que compara a la mujer con un espejo mágico que distorsiona la realidad a favor del hombre. La aparente inferioridad de la mujer hace que el hombre se crezca viéndose más fuerte, inteligente y poderoso de lo que realmente es. No siendo historiador, quizás uno podría ir un poco más lejos y decir que las mujeres han ardido como faros en las obras de todos los poetas desde el principio de los tiempos. En realidad, si la mujer no hubiera existido más que en las obras escritas por los hombres, se le imaginaría a uno como una persona importantísima, polifacética, heroica y mezquina, espléndida y sórdida, infinitamente hermosa y horrible a más no poder, tan grande como el hombre, más, según algunos. Pero esa es la mujer de la literatura. En la realidad, como señala el profesor Trevelyan, la encerraban bajo llave, le pegaban y la zarandeaban por la habitación. De todo esto emerge un ser muy extraño, mixto. En el terreno de la imaginación, tiene la mayor importancia. En la práctica, es totalmente insignificante. Reina en la poesía de punta a punta del libro. En la historia, casi no aparece. En la literatura domina la vida de reyes y conquistadores. De hecho, era la esclava de cualquier joven cuyos padres le ponían a la fuerza un anillo en el dedo. Algunas de las palabras más inspiradas, los pensamientos más profundos salen en la literatura de sus labios. En la vida real, sabía apenas leer, apenas escribir, y era propiedad de su marido. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Hasta la hora 23, somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Nuestra línea telefónica es el 3517-588-208. Che, bueno, alguna gente se ha comunicado ya, poca gente, Nati, que no le mentimos nosotros, solamente 128. Hace 128, nada más, mentira. Escúcheme. Bueno, no, dice Leandro dice. Bueno, la verdad que sí, yo lo vi a media, no tengo claro esto a nivel informativo. Un incendio en un hotel en Cuba. En el Saratoga, Diego. ¿Quién es usted? ¿Cómo quién soy? Soy Juan Domingo Peralta. ¿Qué? Soy Juan Domingo Peralta de Cuba, La Habana. Juan Domingo Perón. Peralta. Peralta, Peralta. Bueno. No, pero estoy hablando de un oyente acá, dice que hagamos una noticia de que demos. No la tenía clara. Eso fue, eso, mucha gente dice que ha sido un atentado, pero dice que ha sido una explosión. A eso va el chico, ¿es un atentado o ha sido una explosión? Y esa que ha sido una explosión de un escape de gas, pero ha arrancado tres pisos. Yo no creo que un escape de gas arranque tres pisos. Discúlpeme. ¿Qué hace usted acá? ¿Qué? ¿Cómo entró? ¿Qué? Pues todo entra, abre la puerta y entra. Es que yo venía, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque hoy viene el son-son, y a mí me gusta ese sonido del son-son. En vivo, la última hora, la negra Lorena. ¿Me ha escuchado cantar a mí? No, no, a ver, ¿qué? Mira, ¿qué canta? Escucha este son-son. Bueno, aléjese el micrófono, a ver. A ver. A ver. Yo soy el vasco manchero que se pasea por el malecón. Mi negra me vuelve loco con su cintura cerca del plan. Porque dice que la tengo, pam, pam, pam, pam, pam. Negra, mueve tu cintura. Mira, ay, negra. Qué cantando, usted que me dice, qué lindo, lindo, lindo esto, ¿no? ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno, y cómo, ¿qué? Soy cubano, chico. Sí, soy de La Habana. Juan Domingo. De La Habana, chica. Juan Domingo, no me puedo olvidar el nombre, pero el apellido me queda. Peralta. Peralta. Soy Peralta de parte de padre y de parte de madre, porque mi padre se casó con la prima. ¿Qué? Porque está medio macri ahí, no lo entendí. Mi padre se casó con la prima. Bien, porque si ustedes son más bien. Respetan mucho el apellido materno y paterno, eso es muy lindo. Por supuesto que es como que hay que hacer. Están muy preocupados acá en la Argentina, porque allá en Cuba, con las chicas son muy lindas. ¿Sabrá usted eso? Que las chicas son muy bonitas. Oye, ponme algo de Cuba, algo bien movido para tener de representación. Porque me da cosas cuando yo hablo de mi pueblo, porque yo hace mucho tiempo que me fui. Está como energético, pero escúcheme. tiene que acordar con Darío, usted ha traído musiquita, ¿no? Tiene que buscar a Cuba en la compu, ahí, qué sé yo. Música es que no tengo compu. ¿Usted quiere que viene y pide nomás que una discoteca? Bueno, no sé, yo a mí me han invitado para que venga a ver Son Son, entonces yo me vine. Ha venido por los invitados de hoy. Claro, señor, yo vine por él, me invitó el Chino Mancilla. Sí, bueno. Quédese por acá, tómese un... Bueno, muchas gracias. Ahí están los chicos del Centro de Estudiantes colocando carteles, porque hay elecciones. Vio en una universidad, esto no sé si sabía. Esto es una radio. No, bueno, es una radio. ¿Por qué me quiere hacer no, una... porque está dentro de una universidad, la UTN. Vamos con el qué. No saben ni a dónde carajo que era el visto musical. Mire, quiere que le diga una cosa. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe por qué en Cuba no hay piletas de natación? En Cuba no hay pileta. Y con el hermoso mar que tiene, con las playas que tiene. No, señor. ¿Sabe por qué en Cuba no hay pileta de natación? ¿Sabe o no sabe? No sé. Porque todos los que saben nadar se han ido a los Estados Unidos. Bueno, me gustó. Me ha traído este chistecito. ¿Usted me quiere cortar así rápidamente? Sí, porque no me quiere dar bola. No, quédese para que después entre cuando vengan los chicos, la negra Lorena, el Checho. Pero es que yo le quería decir con el tema de las chicas. ¿Qué pasa con las chicas? Las chicas. Sí. Allá en Cuba nosotros cuando pasa les decimos unos piropos. Pero yo la otra vuelta le he dicho unos piropos a las chicas acá y me han enojado. Y no se puede ahora. Ahora es acoso callejero, no sé. Pero sabe. Allá le decimos en Cuba, le decimos unos piropos, por ejemplo, este piropo. Mire, a ver qué le parece este. A ver qué le parece. Son comunistas. Mire, hacen lo que pasa quieren. La chica, póngale que pasa la chica. La pasa la chica. Y yo le digo... Cuidado, porque acá no se puede mucho. Parece escaso italiano. ¿Cómo? Parece escaso italiano. ¡Ricota! Bueno, mira, acá en San Vicente llega a decir eso, se van a quedar mirándolo porque no le van a entender mucho. Estás para echarte alcohol. Ajá. Chon. Eso sí, es un poquito más entendible. Bueno. Quisiera ser visco para verte dos besos. Ajá. Para darte dos. Para verte dos veces. Oh, bueno. Y bueno. Bueno, un piropero. ¿Y qué hace acá usted que se viene a Córdoba? ¿Quién fuera cemento para sujetarse monumento? ¿Quién fuera cemento para...? No, ese lindo, elegante. El problema son los groseros, ¿no? Acá no tenemos grosería. Bien, muy bien, muy ¿No bien. Será la Virgen María? Sí. Pero está llena de gracia. Muy sí. bien, qué lindo, qué lindo. Le ha gustado, le gusta. Mire, Darío también le gusta. Se lo va a chorear para la chica del barrio, ¿eh? Claro. Bueno, eso. Juan Domingo, sí, quédese, lo invito a escuchar algo de música cubana y bueno, quédese por este lado. Bueno, muchas gracias por invitarme. No, chico. No lo invito a nadie, lo invito a nadie. Allá en Cuba te dicen el gordito. Nadie, la cabeza de

Han pasado 17 minutos de la hora 21. Usted sintoniza 94.3 en la banda de frecuencia modulada. La temperatura en Córdoba a esta hora es de 17 grados. Dice el pronóstico que va a estar bueno, despejado, con cielo algo nuboso. ¿Qué tiene que hacer usted? Porque... Escúcheme, sí. Diga de nuevo la hora. ¿Qué hora le dije? 21 a 17. Diga de nuevo la hora. ¿Cómo? ¿Le estoy diciendo? 21. No, eso se lo está adelantado. Ah, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Quiere? Yo lo adelanté. Nah, no sea, 21. Porque me quiero ir antes hoy. ¿Por qué? Si no quiere sé, ir antes. ¿Qué no le sé. Pasa? ¿Qué le pasa? Viene, usted está loco, se quiere. Mire, va a venir. Los que son nada más ni nada menos que la Negra Lorena a tocar en vivo, junto con el Checho Vargas, junto con el Chino Mancilla. ¿Y usted se quiere ir? Ahí anda el cubano, se atienda a lo que medio le está contando cuentos. Todo el que se mueve parece un milico, le cuenta un cuento de esos chistes, el piropo. Recién había una chica del centro de estudiante, desubicado, haciendo carteles ahí, y él se fue y le dijo un piropo. Entonces, sí. Es el primero que dijo. ¿Cómo fue que no lo entendió usted el primer chiste? No, yo tampoco lo entendí. El de Ricota, no me acuerdo qué dijo. Pero bueno, le dijo a la chica él. Sí. ¿Te pareces? ¿Te lo digo en neutro? Sí. ¿Te pareces a un queso italiano? Ah. Ricota. Ah, ahora lo entendí. No, porque ahí, claro, usted no. Claro. No era cacofónico. Usted es más lerdo que una tortuga embarazada. La información del deporte no falta en esta revista de actualidad de domingo, como para que, además de acostarse, recostarse, de irse a descansar con una sonrisa y buena música, tenga presente la información del deporte. En este caso y siempre, con el señor Fernando Medina. Lo están por echar. Hola, Fer, ¿nos escuchás? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Hola. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo andan? Muy bien, anda? Muy bien, muy bien. Lo vi en Futbolémico en la semana, ahí en Show Sport. Oh. ¿Cómo se pelean con otro guaso? ¿El pelado ese se va a infartar? Sí. ¿Viste? Se va a infartar el pelado. Sí. Sí, pero hay que pelearse, si no, no sirve. Es lindo, le gusta a la gente cuando toman postura así de un lado de otro. Porque, ¿cómo es el tema? El gordo defiende a Belgrano a muerte, ¿no? Esa es la onda. No sé, hay muchos gordos ahí, pero uno de ellos, yo defiendo a Farré, yo. Y ¿vos? El otro no estaba a favor de Farré. Ah, esa es la onda, sí, señor. Porque, no, pero claro. No es una cuestión, a ver, no es defender a Farré. Sí. El hincha de Belgrano va a entender. No se lo puede criticar a un técnico que su equipo está puntero absoluto. Sí. Cuando van transcurridas 14 fechas, una quedó libre. Sí. Y le lleva 7 puntos al segundo. Tiene razón. Claro. O sea, tiene ese récord total. El primero para 14 partidos superó al récord de Bianchi, al récord de Merlo, al récord de todos. Farré, porque ganó de los 13 partidos, ganó 11, empató uno y perdió uno nomás. Lo dice todo. Es un récord fenomenal. Totalmente. ¿Qué puede decir? ¿Y el pelado qué dice? ¿Por qué se enoja tanto? Y no sé, y porque le buscan la quinta pata al gato, ¿viste? Tiene ser más papita que el papa. Recomendamos Futbolémico, se llama, por la señal de Show Sport, el primer canal del interior del país con 24 horas de deporte, para que usted sepa. Sí, el primero, sí, sí, lo veo, 26 años. Sí, Futbolémico, lindo programa, che, es muy lindo, la verdad. Menos el pelado ese, no lo pueden cambiar el pelado ese. Sí, lo podemos cambiar. Bueno, cuando quieran, se acercan ahí también al invitado. ¿Sabes, Quique? Sí. La visita que haces vos con tu chico, después de hacerle en pasión en multitud, la hacemos ahora Futbolémico. Bueno, ahí está, lo vamos a llevar, lo vamos a llevar Jorge Mancilla ahí, que también notable hincha de Belgrano. Claro. Bueno, ayer estuve en la cancha de Belgrano, porque en un partido donde Belgrano ganó 1-0 cómodamente a Abrón de Isidro Casanova. Sí. Uno dice, ganó cómodamente 1-0. Sí, ¿por qué? Porque Brown no hizo absolutamente nada. Porque él hace la manito así. No. Yo voy a traducir lo que dijo Jorge. La manito moviendo de un lado hacia otro, como diciendo, más o menos, no creo que mucho. ¿Usted lo vio al partido? ¿Subiste en el no solo lo vio al partido. ¿Usted qué opina sobre lo de Flores? Que se comió el garrón a otro y lo echaron a otro en vez de echarlo al que realmente hizo. Fue un tumulto. Lo que pasa también tenemos. Tuvo la mala suerte Belgrano que el peor árbitro de la divisional le vino a dirigir a Córdoba, claro, que es un árbitro es horrible tirando para Fiero. Claro. Entonces no se puede esperar cualquier cosa. Claro. Recién que estuvo suave y expulsó uno a cada uno. Sí, señor. Pero en la dividida también cobra mal. O sea, no es que fue torció brazo a favor de la visita o quiso perjudicarlo a Belgrano. Mal para todos. Perjudica todo porque es malo. Es mal árbitro. Claro. Es mal árbitro. Uh-huh. No hay que buscarle tanta explicación. Es un mal árbitro que sigue estando. Dirige, lo suspenden, dirige, lo suspende. Pero bueno, se ve que debe tener un lindo amigo claro. En las elecciones de árbitro, entonces claro. El muchacho está dirigiendo. Claro. Y un Belgrano que ganó 1-0, dijimos entonces, con gol de Miño, y Belgrano que está con todo, ¿no? Que la verdad que muy bien. El equipo sensación, sí, señor. A mi entender, está sacando... A ver, vamos a hablarlo con careta, con el diario el viernes, para que después no digan que uno no lo dice. Sí. Belgrano no es candidatazo, Belgrano va a ascender. No tiene rival en la categoría. Muy bien. Belgrano demuestra. Vos lo ves a Belgrano y vos te das cuenta. Sí. Vos lo ves a Belgrano y vos te das cuenta que va a ganar en cualquier momento. Por más que juegue mal, por más que el técnico por ahí se equivoque con algunos posicionamientos, lo van a jugar mal algunos jugadores. Sí. Pero bueno, tiene mucha jerarquía. Se da vuelta en el banco, tiene un jugador suplente mejor que el titular. Sí. Y tiene jugadores, físicamente les lleva años luz a todos. Tiene recambio, lo que decimos. Sí, bueno, sí, claro. Sí. Lo desgasta y llega un momento que claro. El rival ya no da para más. Y una característica, esto es una característica, una virtud muy buena, aprieta cuando tiene que apretar al último, en los últimos 20, 30 minutos, es imparable Belgrano. Y sí, mira, te voy a decir quiénes, por ejemplo, los que entraron de suplentes ayer, para que se den una idea, sí. En el 11 titular. Sí. Entró de suplente, Olivera, jugador con experiencia, con su paso en Talleres también, jugador con experiencia en la división del ascenso, 10 años de división del ascenso. Gabriel Compagnucci, lateral de Vélez Sarfield, titular, hoy por hoy está en el banco de suplentes, está en Belgrano. Ibrahim Ezar, un jugador delantero salido de Belgrano que se fue a Estudiantes Río Cuarto, entre otros equipos, goleador con muchos goles en su categoría y en la vuelta de Belgrano. Y por último, Ariel Chino Rojas, campeón de la Copa Libertadores con River. O sea que estamos hablando de jugadores, sí, sí. De cambio de jugadores. Sí. Es para un equipo de primera. Sí. Esa es la diferencia con Belgrano. Con Belgrano que está muy bien y también tenemos hoy por hoy que hablar de Talleres, vamos a ver los primos. ¿Y qué le parece? Una semana muy buena para ambos. La que termina Talleres, sí, porque perdónate que entre Talleres, puedo hacer una pregunta como hincha de fútbol nada más. Sí. A mí muchos los jugadores de Belgrano no tengo, pero qué bien que juega Miño. El que hizo el gol. Miño. Qué bien que juega Miño. ¿De Belgrano? Sí, el autor. Sí, bueno, pero es un jugador bárbaro. Lo que pasa es que el año pasado hacían cola, sí. En la Orgaz y Colón, arrancaba la cola para patearlo. Sí, es cierto. Claro, ahora lo está jugando bien, está rindiendo. Es un jugador diferente, Miño. Pero yo también me voy a centrar en varios jugadores, porque ahí también hay que hablar que tiene un rébola en la defensa, que para mí el tipo también es diferente, marca mucho, es un jugador distinto, que anda muy bien. Diego Novaretti, con sus 39 años, con 38 años, 39 años, que está marcando también su presencia. En el medio campo, Miño, pero no nos olvidemos, a mi entender también, Maximiliano Comba, este jugador también con experiencia en primera, con todo el ascenso, es un jugador más que diferente. Y bueno, y adelante lo tiene Pablo Becchetti, que yo le digo, Luis Pablo Becchetti tiene mucho parecido a Artime en todo sentido, desde los tribuneros, los rendimientos futbolísticos, porque tiene todo. Bien. Becchetti es completo. Bueno. Tiene, vos decís, ¿querés un jugador con humo? Lo tenés con humo. ¿Querés jugar con esto? Lo tenés. Becchetti tiene todo lo que tiene que tener un jugador para que el hinchado lo aplauda siempre. Bueno, cuando quieran hacer tribuna celeste aquí en la UTN, vengan y pongan guita y sigan hablando con Mancilla de Belgrano. ¿Qué pasó con Talleres? Bueno, Talleres jugó su mejor partido con el Flamengo la semana pasada. Jugó su mejor partido de la era Caixinha y de este año. Ay, Tomás, creo que un 2-2, porque Flamengo lo empató. Sí. Flamengo te llegó dos veces, te marcó dos goles. Sí, bueno. Pero Talleres, claro. Durante los 90 minutos, Talleres manejó los hilos del partido. Sí, señor. Dos descuidos, dos goles. Un gol de otro partido, el primero que convirtieron los brasileros. Sí. Y, pero un Talleres que respondió, que también demuestra que es un plantel corto, que son 11. Sí, total. Y son 11. Total. Por más que entren después de suplentes. 11 no, tirando a 10. Pero no tenés, sí, no tenés mucho recambio. Sí. Pero en este partido demostró la categoría Santos, por ejemplo, que uno lo venía cuestionando, que venía falta de fútbol. Esto es Santos. Demostró toda su categoría internacional. Totalmente. Bertoli, que es un jugador que por ahí no se lo ve, pero que los partidos chivos, los partidos importantes, claro, han dado muy bien. Claro. Y bueno, y hay que esperar hoy, convertido Girotti, el gol de la victoria de hoy, en el último partido de este mini torneo, sería frente a Sarmiento de Junín, por un tanto contra cero, con gol de Girotti. Que Girotti es como que todavía es muy chico, hay que darle tiempo, rodaje, hay que esperarlo para ver si funciona. No, por el momento viene cumpliendo, es un aprobado, aprobado no promocionado. Bien. Es un aprobado que tiene que rendir final. No sacas todavía promoción para rendir el final. Entonces, bueno. Es un aprobado hasta ahí. Pero bueno, Talleres ahora que tiene 10 días de descanso para ir a jugar a Perú frente al Sporting Cristal, en lo que va a ser el penúltimo partido de la rueda de esta ronda, que consiguiendo un empate y con una casi segura derrota que va a tener los chilenos frente al Flamengo de Brasil, esperemos, ya clasificaría a Talleres para la próxima ronda. Claro. Muchas gracias. Talleres, lo que quiero decirle a él. Sí, alarguen un poquito más, no hay ningún problema. Lo que quiero decirle, que Talleres jugó muy bien. Sí, yo lo vi al partido. Jugó muy bien. Jugó como tenía que jugar. Sí, señor. Sí, y el partido de hoy lo tenía que ganar sí o sí. ¿Por qué? Porque se le entraba ya en la zona negra. ¿O no, Fernando? Y para no quedar último. Claro. Hoy con la victoria de hoy no quedó último. Entonces eso es lo importante. Sí, quedó en su zona, en la zona 1, quedó decimosegundo con 11 puntos. De que dijimos que también ya, bueno, ya por lo menos en primera división ya también están los cruces, ¿no? Sí. Están los cruces con estos resultados parciales. Por ejemplo, que va a jugar Racing con Aldo Civi de Mar del Plata, Boca Juniors con Defensa y Justicia en una llave, y en otra llave Estudiante de La Plata, que está puntero en todo. La verdad que Estudiante de Cielín, que viene con todo, va a jugar con Argentinos, partidazo de estas llaves, sí. Y River va a jugar con Tigre en lo que va a ser la primero los cuartos de final de este torneo Supercopa de la Liga Profesional, payasada de Internet, que sea como quieres llamar. Como todos los domingos, la información del deporte a cargo de Fernando Medina. Buena semana, Fer, querido. Bueno, será hasta la próxima semana. La verdad, yo quería preguntarle sobre las Palmas. Chao. Chao, váyase usted a las Palmas. Estando yo jovencito, me di la mano con la viuda de una hacienda. Ella tenía más o menos 70 años, pero cuando se arreglaba quedaba como una reina. La cosa empezó una tarde, cuando mi madre conversó un rato con ella. Yo sí noté que ese otro día en la mañana mi mamá me compró ropa y una bicicleta nueva. El cuarto día por la tarde llegó a mi casa la viuda en una yegua y le dijo a mi mamá: oiga señora, la laguna donde queda para que mi yegua coma y un poco de agua se beba, y si no queda tan lejos porque su hijo no me lleva. La acompañé con cariño, en el camino me dijo en forma sincera: escúcheme hijo, soy la viuda millonaria y ando buscando un muchacho que me quiera, que conozca bien de llano, que sea de familia buena y que para andar conmigo de gancho no le dé pena. Yo le dije eso es conmigo, pero primero es preciso que comprenda. Yo necesito que usted me ponga mi nombre unas 400 reses con 4 leguas de tierra. Me dijo no se preocupe, si nos casamos tendrá todo lo que quiera y andará para arriba y para abajo conmigo siempre a su lado, ya que soy su compañera. La tarde del casamiento, cuando llegué a la iglesia con la vieja, cuatro muchachas que estaban cerca a la puerta, cuando nos vieron formaron una rochela, diciendo que

un cartel con un hueco ahí que dice aire y... No es Cadena 3. Claro, Condena 3. No, dice aire, una cosa linda. Una cosa... Es agradable a los ojos. Sí. Detrás del vidrio está el señor Darío Genovese, el señor que alaba tanto porque quiere cobrar los 20 pesos, se llama Jorge Mancilla. Les habla Radio Zapata, nuestra que estás en el nuestra cielo. Productora que cumple años. ¿Vos podés creer que la tipa lo hemos gastado? ¿Cuánto hemos hablado de ella? Una hora. Recién sintoniza, dice, ahora lo estoy escuchando. ¿Cómo ahora? Todo lo que hemos hecho de cumpleaños, lo que hemos dicho. O sea que le hemos cantado el feliz cumpleaños al aire. Todo lo que hicimos fue y la al tipa, vicio. Anda. ¿Qué están haciendo con ¿qué el pingüino? ¿Qué se fue a hacer ahí en ese lugar? Bueno, se fue porque están los padres ahí, que si son su casa materna, familiar. Ya va a venir a recibirse acá, la Vane. Pero no tiene validez. ¡Feliz ahora. Cumpleaños porque, de nuevo, Vane! ¿Qué, tenemos que hacer todo de nuevo igual? Y, No. Y que escuche la grabación después. Usted puede escuchar los programas emitidos, todos, en este ciclo, los anteriores, en... En la biblioteca... ¿Los anteriores para qué? No, la biblioteca digital, internet, HB. Aprovechamos para saludarlo a Macarena Jerez Guerrero. Estuvo en casa la Maca. ¿Quién? O sea, hicimos fotos. Macarena Jerez Guerrero, la actriz anterior, que estaba aquí haciendo personajes ficcionales. Sí. Bueno, para hacer ¿y por qué su... no la invita un día? A mí me gustaría conocerla. Pero por supuesto. Me gustaría conocerla, charlar juntos y hacer Maca, personajes... intercambiar. Pero vamos a hacerlo. Estaría bueno eso. A ver, aclaremos. Por una cuestión protocolar, tuvimos que reducir el plantel en el estudio. Darío lo sabe, lo afirma, por eso quizás fue el motivo principal de que dejamos parte del equipo desgraciadamente afuera. Pero bueno, en cualquier momento se reabre de nuevo y largamos con personajes ficcionales, con recreaciones. Con es más, le hago una propuesta en el aire. Ay, claro. Bájale la música, chamuelen. Yo le propondría... Escucha, Maca. Que venga una semana ella y la otra semana vengo yo. No me diga. Una semana y una semana. Pero me parece perfecto. ¿Vio? Me parece perfecto. Qué generoso que usted. Ningún generoso. Me parece que la chica trabajó mucho tiempo y se merece eso. Sí. Bueno, mire usted. Mire la cara. No. Bueno, Maca, tampoco te tomes tan a pecho porque es un chamuelero total. Claro. Bueno, no, así que tomé con la Maca haciendo unas fotos ahí muy lindas que ya las van a ver en internet para su book. Porque como la chica es actriz, ¿vio? Usted es de los actores de antes. Ahora los chicos jóvenes, como ella, como Macarena, que tendrá 30 y pico de años la edad, hacen books de presentación digital con pedacitos de actuaciones, ¿no? Con algunas pruebas de casting y este tipo de cosas. Y presentan todo ese material y... Le faltaba una fotito con el Martín Fierro, así que bueno, fue a casa, pusimos una lona y todo, veo como es buenísimo. Fotógrafo, un trípode. Me alegra mucho. A mí me dicen el trípode de San Vicente, ¿sabía usted? No, pero ¿por qué se hace silencio? Sí. El trípode, porque tengo un trípode yo ahí para conocerlo, alquilo en el barrio y me dicen el trípode. ¿Sabe cómo pregúntale me dicen a la alemana Herrera cómo ¿sabe me dicen? ¿Sabe cómo me dicen a mí en el barrio? ¿Cómo me dicen? Muy bien, el castor. Los dientes. No, el castor. Sí, un castor. Yo digo que sí. ¿Lo tiene el bicho? Sí, con dos dientes, con dientitos así. ¿Vio la cola grande que tiene el bicho? Sí. No es la cola. Estamos a punto de derrapar, pero... Le voy a cambiar de tema. ¿A usted le gusta? Recién escuchábamos, qué lindo, ¿no? Lo que escuchábamos, música... ¿Cómo llanera. La llanera. Le gusta mucho a usted la llanera. Está preparando, me dijo. Por eso, para motivarlo al comentario, le programamos con Vanessa este tema. Porque va a haber algo de este género, que en realidad, bueno, se trata de la música típica venezolana... Colombiana, en realidad, ¿no? De los pagos. Colombiana, venezolana. Sí, en ese orden. Bueno, este ritmo que escuchábamos recién con, en este caso, con La Viuda Millonaria, un tema clásico. Sí, un clásico del 81, de Santiago Rojas, muy conocido, muy querido ahí en querido Venezuela. Músico. Sí. ¿Y qué va a hacer usted acá con...? Mire, antes que empezar con ese tema, quiero aclararle algo. Aclaro. Con el tema del book, ¿no? Sí. Nosotros teníamos a Jean-Claude. ¡Claro, Jean-Claude! Me acuerdo. Nosotros, para hacer el book de fotografías, sí, no había dos fotógrafos extraordinarios. Qué feo preguntar esto al aire, pero falleció el doctor, está vivo. Sí, uno de ellos. Murió el fotógrafo. Sí. Qué lindo tipo, ¿no? Que me acuerdo. Qué y nos fiaban siempre. Era el fotógrafo de los artistas, de ustedes, los sí, artistas. Sí. Del fútbol, de Carlos Paz, de los premios. Eran los fotógrafos. Era claro. Los claro. fotógrafos. Sí, sí, sí. Y se hacían unas fotos extraordinarias. Yo las tengo, los murales los tengo. Antes se estilaba. Ajá. Se estilaba poner. Ahora la tecnología suplantó toda la historia. Por supuesto. Pero antes se ponían los murales de fotos, así como esa pantalla que hay ahí, se ponían en la puerta. Sí. Y Jean-Claude eran los únicos que sabían hacer eso. Ah, sí, claro. ¿No? Eran dos hermanos ellos, ¿no? No, eran amigos. Ah, amigos queridos, sí. Y Jean-Claude era uno de ellos, el dueño del estudio, digamos. Sí. 24 de septiembre, por ahí en Barrio General Paz estaban ellos, ¿no? En un momento. Frente a la plaza. Exactamente. El último estudio. Pero el primer estudio estaba a la, a ver cómo le explico. De Cadena 3, en la esquina. Alvear, a la vueltita. Ajá. Ahí estaban ellos. Sí, que aparte flores de tipo, querido por todos. Y qué poca memoria tenemos. Claro, ¿no? claro. Porque eran artistas. Claro. Eran parte del arte que nosotros hacíamos. Artistas, totalmente. Bueno, para eso estamos un poco acá nosotros, Mansilla, para recordar estos compañeros, estos hacedores de la cultura, de la Córdoba. Profunda, la Córdoba artística, la Córdoba rica, que no es precisamente la de la Fundación Mediterránea, la del cordobesismo, y la de la soja, y la de los edificios que desbordan de cloaca toda la ciudad de Boston. Hoy día escuchaba a un escritor que había hecho una conferencia en la Feria del Libro, ¿vio? Y entonces hablaba sobre el árbol. Ajá. La importancia del árbol que no hemos dejado ninguno en esta ciudad. No. Yo tengo un estudio hecho, ya se lo he dicho, desde Cípoli hasta Tropezón, conozco como la palma de mi mano ese lugar. Sí. No han dejado nada. Y hablaba desde el árbol, porque desde el árbol sale la hoja para que puedan escribir, para que se pueda instruir la gente. La importancia del árbol en el oxígeno, la importancia del árbol que no valoramos para nada. Siguiendo lo que usted dijo, han llenado de edificios desde Cípoli, la planta de la soja, hasta pasando qué sé yo, hasta Calera. Sí, claro, hasta Calera. No han dejado nada. Quique, yo me recuerdo en la casa de mi madre ver pasar los zorritos. Claro. ¿No? Esas cuevas monte. Que hablamos el otro día, que había ahí en la barranca de Villa Sigur, esas cuevitas que a la vuelta era casi quebrada de las rosas. Quebrada, sí. No existe más nada de eso. Taparon siete cuevas. Vertientes. Taparon siete vertientes para hacer un country. Las cuatro vertientes más importantes se llamaban las totoras. Ajá. Que quedaba justo en la vuelta del río, donde comenzaba esos túneles que llegaban a un monasterio. A un monasterio, sí, señor. Que estaba ahí arriba. Mi viejo se metía ahí, sí. Se metía a Choría Durazno. Sí, señor. No se puede decir porque estamos en radio, que nosotros. A Choría Durazno. Sí, pero hacíamos eso, éramos niños nosotros. Claro. Y entrábamos por ese túnel, y por eso conozco las totoras. Claro. Era agua mineral. Pero no hicieron ahí, dígame, esto de la municipalidad, del parque de la vida. Al medio de ese desastre. Sí. Está la Universidad del Medio Ambiente. Claro. ¿No? Bueno, eso es Córdoba. Sí, nadie como, investiga nada, como, todo como muy fantástico. Loco. Yo le contaba a usted en privado los otros días. Sí. La Avenida Colón llegaba hasta la Sagrada, hasta Cípoli. Claro, la Colón como tal, como Avenida Colón. Como Avenida asfalto. Colón, con asfalto. No había nada, era monte. Claro. Se llamaba el Monte Grande. Ajá. Donde había de todo, toda clase de pájaros, de bichos. Mirá vos, ahí en Cípoli, desde Cípoli hasta Calera, claro, monte. Era todo monte, el Monte Grande se llamaba, ¿vio? Sí, y recuerdo cuando abren para hacer esa avenida, tiran asfalto derretido, y recuerdo los bichos pegados muertos sobre la avenida. Sí, bueno. Eso quedó grabado en mi cabeza siempre. Y vos te estás refiriendo a la desastre ecológico o a la falta de árboles o a la falta de criterio ambiental en la ciudad. Y hablemos en las afueras, donde la frontera agrícola ha destruido el monte totalmente nativo. Y ni hablemos sierra adentro, donde también ha habido bosques maliciosamente incendiados, donde después hay proyectos urbanos, claro, y donde nadie le importa un carajo. Nadie le importa un carajo. Están, lo único que importa es la plata. Están hechos a propósito. Pero por supuesto. Lo único que importa es la plata, lo único que importa son estas construcciones inmobiliarias para satisfacer las necesidades de la gente que tiene plata. Sí. Claro. Si el puente vos lo construís en la isla, que como decís vos, esa que está sobre el río, para el lado de Barrio Escobar, en vez de para el otro lado donde está la gente humilde, está claro cuál es la posición política de... Ojo, no es el actual gobierno provincial, esto tiene un proceso del 80 en adelante, el Partido Único. Es un proceso terrible. Neoliberal. Nosotros con la edad que tenemos, sí, ¿cuántos golpes de Estado, cuántos gobiernos de facto hemos tenido desde 1950, de mi caso, de 1953, sí, hasta claro, ahora? O sea, sí, he vivido, sí, siempre con el puñal abajo, como decían, la cama, por las dudas. No, entre la espada y la pared. Claro, sí, claro. ¿No? Sí, sí. Hacemos, o sea, haciendo arte, sí, cuidándonos de hacer arte. Es una locura total y absoluta. Por eso decimos que somos sobrevivientes, desertores del batallón de los nacidos para perder. Exacto. Como dice Joaquín Sabín. Esta es la editorial del compañero, del periodista, del colega, Luis Aubrist. Pedirle a Dios todos los días. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto nuevamente encontrarnos en este espacio. Y para ir rapidito al meollo de la cuestión, hay que decir que todo el país sigue hablando de quien hoy es la máxima referencialidad en términos políticos y que condensa también la estirpe de liderazgo absolutamente intacta. Estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner y su discurso que hizo en la Universidad del Chaco en esta consagración de doctor honoris causa que le otorgó la universidad. Hay básicamente distintas interpretaciones sobre el discurso. Cada uno lo acomoda de acuerdo a sus propias apetencias. O para parafrasearla a la propia Cristina, de acuerdo a sus propios intereses, ¿no? Así vemos que hay quienes salen a decir que básicamente Cristina se mantiene dentro de la estructura de gobierno, cosa que es cierta, y que no hay una cuestión de disputa interna. Bueno, yo no comparto mucho esa visión, yo creo que sí la hay, creo que ella lo dejó manifiesto. Trató de bajarle un poco el tono a la pelea, pero cuando pone en este recorrido semántico que hizo, pone el acento en el debate. Bueno, en política la disputa, la pelea, más allá de que ella lo pueda disfrazar semánticamente como quiera, también se puede sintetizar como debate, que de alguna manera le pone un tono más respetuoso, pero no deja de ser posiciones o intereses absolutamente distintos, ¿no? Y creo que eso también manifestó que hay diferentes intereses que están conviviendo en este espacio y que eso se expresa claramente en las decisiones políticas y en los cuestionamientos de esas decisiones políticas. Creo que hay algunas frases que son absolutamente gráficas, ¿no? Cuando dice, en términos concretos, no estamos honrando el compromiso electoral, está marcando que el gobierno está haciendo las cosas distintas a lo que el pueblo esperaba en el voto. Y no se trata, cuando proviene de dirigentes de esta característica, no se trata solamente de un diagnóstico. Se trata de una advertencia, de una crítica y de una indicación de que hay que modificar el rumbo. No es precisamente nada más que declamar que no se están haciendo las cosas. Además está planteando que hay que modificar. Y a tal punto lo hace que, porque también hay que tener en cuenta que tiene una mente o una capacidad de análisis y un bagaje discursivo que está muy por encima del resto y mucho más de de este simple opinador que no puede por ahí alcanzar en toda la dimensión lo que ella sostiene. Pero me parece, a riesgo de equivocarme, que cuando ella hace referencia a la cámpora, en realidad lo que está haciendo, y defendiéndola además, lo que está haciendo es avalando los cuestionamientos que se vienen haciendo desde ese sector, fundamentalmente a tres personajes del gobierno que responden hoy, sin duda, al establishment, que son Matías Culfas, el propio Domínguez, quien es el ministro de Agricultura de la Nación, y que fue un hombre que jugó clara y decididamente para que ganara Vidal en la provincia de Buenos Aires en el 2015, y por supuesto el propio Martín Guzmán, que hoy está claramente referenciado como un hombre que obedece a los intereses del Círculo Rojo, por lo menos de un capitalismo que no sería el adecuado para este tipo de países emergentes, ¿no? Me parece que hay que tomar la lectura en toda su dimensión y en términos concretos, si bien plantea que todavía... que todavía se sigue con la concepción de tratar de mantener la unidad del frente de todos, también me parece que puso la pelota, justamente en el propio Alberto Fernández en relación a poder sostener esa unidad. Me parece que puso la pelota en campo de Alberto Fernández para resolver esta cuestión de la unidad como un eje, ¿no? Esto se va a seguir debatiendo en los próximos días y va a haber distintas lecturas y como ocurre cada vez que la vicepresidenta hace una cadena nacional no impulsada por ella, sino justamente también impulsada por la propia oposición, va a mantener el debate por unos días. Y por último, y ya referenciándonos también a algo que mencionó Cristina y que tiene que ver con la situación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la justicia, cómo opera para el poder concentrado y con una crítica muy clara, muy contundente sobre la Corte, hay que decir que el próximo 12 de mayo en Córdoba se va a realizar una jornada justamente por la democratización de la justicia, con la presencia del juez Juan Ramos Paella y también Jorge Rashid y Luis Delia. Esto está impulsado, organizado por el Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos, el Consejo de Organizaciones de Unidad Ciudadana, Peronistas Autoconvocados, el Colectivo Más Democracia, el Espacio TINCU, que son prácticamente los espacios impulsores de esto. A lo que se sumaron una gran cantidad de organizaciones, como el propio Sindicato de Luz y Fuerza, el Sindicato de Gráficos, partidos como Colina, el Partido de la Victoria. Bueno, en definitiva, una convocatoria que tiene una gran adhesión. Habrá que ver si eso se expresa en la calle en términos concretos, pero en principio la actividad estaba prevista para comenzar el 27 de abril en el Sarfil con una pequeña marcha hasta tribunales provinciales, donde finalmente tendrá lugar el acto. Veremos también si esto se repite la convocatoria del 1 de febrero, que fue en sintonía con una convocatoria nacional, pero que en Córdoba fue muy numerosa, organizado por los mismos sectores y que de alguna manera puso en el debate en nuestra ciudad la situación de la justicia. Bueno, simplemente estas pequeñas reflexiones para compartir con ustedes y quedamos pautado el próximo encuentro para el domingo que viene. Tengan todas y todos muy buenas noches. Un abrazo grande. Gracias, gracias, gracias, gracias al cielo. Quique Zapata junto al actor Jorge Mancilla y un gran equipo presentan la sexta temporada de la revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Gracias, gracias, gracias, gracias a la tierra. Radio Nuestra que estás en el cielo. Gracias, gracias a la tierra. Gracias, gracias, gracias.

hemos escuchado Fantasía de Alonso Mudarra en una interpretación del gran guitarrista argentino Ernesto Vitetti. Y en otro fragmento de su poema Arte Poética, Jorge Luis Borges también nos dice: a veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Primera. La tarde empieza a llover, crece una aroma otoñal, y la lluvia en los pechos parece llorar, y la lluvia en los pechos vida parece llorar. ¿Por qué la tarde, por qué se ha puesto a desenredar mi nostalgia, ven adentro de mi soledad? Mi nostalgia, ven adentro, vida de mi soledad. Tras de frontera enlutada, tu incomprensión reina. Miró la lluvia caer sobre la triste ciudad con el llanto de los ojos. Parece llorar la sierra no ti sobre mi pera rodar en las horas empapadas del no nuevo car en las horas empapadas vida de un no nuevo car tras que frontera enlutada. Hemos escuchado a aquel legendario dúo tradicional argentino, Arbós Narváez, interpretando una antigua y bellísima samba titulada Cuando la tarde. Y para finalizar este micro, queridos amigos, les dejo un hermoso vals titulado Lejanía, interpretado por tres grandes guitarristas, Los Indios Tacunao junto a Pelusa Tacunao. Y como despedida les dejo un fragmento de nuestro querido Jorge Luis Borges, perteneciente a su cuento El Fin, que nos dice: hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice, o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos. O lo entendemos, pero es intraducible como una música. Les habló Oscar Aguilera y será hasta nuestro próximo encuentro. Pasado ya 17 minutos de la hora 22, estamos en vivo por 94.3, el punto exacto en la banda de frecuencia modulada de esta nuestra querida casa, la Universidad Tecnológica Nacional. Vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. En los controles el señor Darío Genovese, me acompaña el señor Jorge Mancilla, les habla Quique Zapata. La producción es de Vanessa Ríos. Y si usted escucha algún ruidito de fondo, así ha venido David Gilmour. Radio este, Nuestra, no, se venido, que estás en el cielo. Me engañó, me dice que viene los que son y son este Pink Floyd, por lo menos. Claro, un montón de gente así. En un ratito nomás ya se está preparando aquí la gente. Habíamos prometido la presencia de la negra Lorena y este los que son. Un ciclo que ya anunciamos, se está realizando los martes, un día magnífico para ir a ver música, re tranqui. Claro, viste, vos no tenés nada que hacer miércoles, nada, el lunes, como que ya no es lunes, es más, me encanta. Va a ser la cosa, se está dando en Pétalos de Sol, allí en Boulevard San Juan y La Cañada. Nos van a estar contando los chicos en un ratito. ¿Usted qué? ¿Juan Domingo se quedó? Lo veo que se ha quedado. ¿De quién habla? De Juan Domingo, ¿cómo se llama el cubano este? Juan Domingo Peralta. Peralta. Cuando me ponen nervios, es Juan Domingo Peralta. Se fue al baño, ya viene. Ya viene. Bueno. Le damos la bienvenida, entonces los saludamos, estamos probando y mientras ecualizamos, ingresamos. No es fácil, ¿eh? No es fácil. La salsa que en vivo nos acompaña. Le damos la bienvenida a la negra Lorena. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Gracias. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien, Darío? Ahí estamos probando niveles. Estamos con el chino Mancilla, tocayo suyo, tocayo y amigo en los teclados. Más o menos, le debe plata. Ponele. Y el querido Checho Vargas, esta formación de los que son. Nombrazo, antes que nada. Nombrazo. Nombrazo, ¿así? ¿Está bien dicho la negra? ¿La negra? Sí. Hay poca gente que me llama por mi nombre, pero la mayoría me dicen la negra. Claro. No se sabe, de calumnia. Por ser afrocordobés. Claro. Bueno, chicos, bienvenidos. Están contándonos sobre un ciclo que va a ser el martes. Ya empezó hace un tiempito. Este ciclo en realidad lo venimos presentando ya hace varios años. Inclusive antes de la pandemia estuvimos varios meses. ¿Allí? En un bar que estaba en Barrio Güemes. Ajá. La zona de Barrio Güemes antes de la pandemia tenía una actividad mucho más fuerte que ahora. Y el bar que nos sirvió para poder presentar El ciclo se llamaba Favela. Estuvimos varios meses ahí. Sí, claro, me recuerdo. Ahí estábamos los días miércoles. Bien, ciclo de miércoles. Y ahí empezó esto de poder encontrar un espacio que nos reciba con esa posibilidad de tener una constancia en el encuentro con la gente y sobre todo para la gente gustosa de esta música que por ahí le cuesta salir. Por sí. Eso la idea de hacer la resistencia con estos días medio raros. Sí, sabemos que es día de bueno. Semana. La gente por ahí trabaja el otro día. Pero bueno, los shows, la idea es que siempre son tempranos. Temprano. Entiéndase, y como 22. Para salirse de la rutina de la semana, ¿no? Claro, tipo 10 de la noche, se puede tomar algo ahí. Sí, se puede comer. Ahora en Pétalos de Sol, antiguamente solo era para tomar algo, ahora sí. Se puede comer. Bien, bárbaro. Tienes ahí una carta riquísima de comida. Bueno. A partir de las 10 de la noche está cita de la gente. Sí. Y estamos tocando hasta las 12 más o menos. Ah, qué bueno, no, pero está bien, la semana está tranqui, está para ir. No hay queja de tengo que laburar otro día, por esos horarios también. Iván ahí no laburan los días. Por empezar. No laburamos ninguno. Claro, claro, por empezar. Iván Espeto en un martes. Claro, claro. Y bueno, pero nosotros contentos, este es el tercer espacio en que presentamos el ciclo. Después bien. Lo habíamos presentado durante el verano en la pandemia en un barcito en Barrio General Paz, en ajá. Pecados. Ah, sí. Estuvimos sí. Ahí, los días viernes estábamos sí. Ahí. Claro, más. Y bueno, y ahora se dio esta rareza de que nos abrieron las puertas ahí en Pétalos de Sol, que es un bar que tiene una historia tremenda acá en Córdoba, 25 sí. Años de historia, sí. Más relacionado con el rock, uh-huh. Pero bueno, después de la pandemia han decidido abrir el espacio a, sí. A más artistas de Córdoba. Bien. Fuimos a tocar una vez, al dueño le gustó la propuesta de nuestro show, y sí. Bueno. Y ahí despacito surgió esto de mes a mes sostener el ciclo. Así que a ustedes los músicos no les gusta hablar de género y de fronteras, y de... pero bueno, salsa, básicamente hablando, son cubanos, son Latin jazz, ¿está bien? Sí, sí, sí, hacemos una mezcla de los ritmos folclóricos tradicionales cubanos, pero también con las sonoridades más modernas, como claro. El Latin jazz, sí. Nos permitimos ahí también movernos y un sí, poco. Claro. Está bien, pero... no sé, claro, no sea tan... Y algún músico que nos va a visitar se sube a tocar con nosotros. Bien, bien, bien. Pasamos sí, esa es la idea. Bueno, ¿se puede hacer una largadita? ¿La demostración? Sí. ¿De que pueden entonces, llegar a ver el martes? Sí, por supuesto, se quedan hasta el final del programa con nosotros. Están los chicos de los que son la Negra Lorena, el Checho Vargas y el Chino Mancilla. En vivo aquí en la UTN, los escuchamos de arranque mientras ecualizamos con Darío. Y lo escuchamos primero y seguimos charlando. Se vale primero. Eso. Fumar es un placer genial. Fumando espero al hombre que yo quiero tras los cristales de alegres ventanales y mientras fumo mi vida no consumo porque flotando el humo me suele adormecer. Amar, ver a mi amante solícito y galante, sentir sus labios besar con besos sabios y el devaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de placer. Por eso estando mi bien enloquecer de placer sintiendo quiero tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en un sillón, fumar y amar, ver a mi amante solícito y galante, sentir sus labios besar con besos sabios, y el devaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de placer. Por eso es tanto mi bien, es mi fumar un edén. Dame el humo de tu boca, anda, que así me vuelves loca. Corre, que quiero enloquecer de placer, que acaba por prender la llama ardiente del amor. Sintiendo ese calor del humo embriagador, que acaba por prender la llama ardiente del amor. Muy bien. ¿Están en vivo los chicos aquí? No es un efecto especial, es Mansi, ya les anticipo, por si ustedes se creen. Los que son, son la negra Lorena Gómez. Qué lindo que canta esa. Oh, muy lindo, muy lindo. ¿Qué ¿por pedazo? Qué, ¿por qué ese nombre se llama Fabela? ¿Por qué fue eso? La verdad es que, a decir verdad, ese es el nombre del lugar del donde bar. Estábamos, del bar. A decir verdad, no bueno, sé, pero tenía una diversidad cultural importante el bar. Ellos hacían, era uno de los pocos bares que de martes a domingo había espectáculos en vivo todos los días. Mira, eso no sabía. Y todos los días podías escuchar una banda distinta, rock, blues, reggae. Sí. Bueno, nosotros estábamos a cargo, como decía, los días miércoles de la parte latina, ¿no? De la salsa. Era un bar cultural muy hermoso que lamentablemente fue uno de los lugares que se terminó llevando la pandemia, ¿no? Claro. Lamentablemente. Y abrir todos los días, lo duro que Y sí, es sí, sí. En sí, vivo, todos los días. Sí. Sostener todo. Sí. Lamentablemente, varios lugares. Bueno, tú dices acá tu currículum, tu trayectoria, que bueno, perteneciste al coro infantil del Teatro San Martín. Ahí empecé. Niña. A los 12 años a los empecé 12. Cantando en el coro de niños del Teatro San Martín. Y después con Hugo de la Vega. Claro, en el coro del coro juvenil. El coro juvenil. Del coro de niños pasé al coro juvenil y tuve la grandísima suerte de conocerlo a Hugo de la Vega y trabajar con él. Un honor tremendo, la ¿y lo de solista cuando empieza así, como sola? Como eso empieza a los 18 años. Yo vivía en ese momento, terminé la secundaria y vivía con mis padres en Altagracia, porque mi madre era de allá. Uh-huh. Y terminé la secundaria y, para decirlo así a lo cordobés, me aburría como un tronco en Altagracia. Y yo siempre supe que quería hacer música. Cantar. Y tenía el ejemplo de mi padre, que él trabajaba de músico, ¿no? Mi mamá era bailarina, entonces para mí no era una idea alocada y alejada. Sí. Entonces terminé la secundaria y le dije, bueno, yo quiero estudiar música, así me voy a Córdoba. Y a partir de los 18 me vine acá a vivir a Córdoba y ahí arranqué con Guillermo Bonaparte, que fue el primer guitarrista que me acompañó, y teníamos un dúo de folclore. El Guillo. El último programa estuvo acá como invitado. No me digas. Sí, por otra cosa, como docente, por una cuestión de... Claro, él ahora está haciendo música para niños. Bueno, él es un capo con el folclore, con el folclore argentino, es un tipo tremendo. Muy viola. Y yo empecé con él en ese momento estaba... siendo pareja de una amiga mía, nos juntábamos a comer asado, qué sé yo, y nos poníamos guitarra. Sí. Yo trabajaba de otra cosa en ese momento. ¿De qué trabajaba? Y... No te puedo decir. Acá en Córdoba. Ya acá. Acá en Córdoba. Bien. En ese momento, mira, tenía 18 años, como le pasa a muchos chicos de esa edad, que salís de la escuela y te dicen, ahora tenés que ir a trabajar a la vida. Y vos pasas de trabajo en trabajo y tenés que pagar, como dicen acá, derecho y piso, ¿viste? Sí, y él trabajaba de mil cosas, de moza, de... Sí. De mil cosas. Hasta que Guillo me dice, ¿por qué no armamos un repertorio y salimos a tocar? ¿Vos sabías que se puede trabajar con la música? No, pero ¿te parece? Y yo decía, no, que... Sí, claro, me dice, no te diste cuenta cómo cantas, ¿no? Y bueno, impulsada por él, empecé cantando folclore con él y así empecé. ¿Qué? Y de ahí no paré nunca más. Qué loco, qué casualidad que sea, haya estado en el programa anterior. No es casualidad. Claro, son causalidades, sí, sí. Sí. Lo conocimos por las redes, por una particular situación con el tema Malvinas. Le hicimos una nota por teléfono y somos, debe estar escuchando porque se quedó pegado. Ojalá, si está escuchando, mira vos, le mandamos un abrazo grande. Un gran amigo y yo lo recuerdo con mucho cariño porque, como contaba recién, fue la primera persona que me impulsó y me ayudó a animarme a dedicarme a esto que tanto amo y que llevo ya. ¿Y la primera formación, banda, cómo fue? ¿Solista? La primera banda grande. Negra ya, Lorena Gómez. Fue una banda de salsa. Sí. Que se llamaba Guaripumpe. Sí. Esa fue la primera formación grande. Guaripumpe. Guaripumpe. Sí. ¿Qué significa? Es una palabra latinosa, afro, que significa como decir chévere, como algo, un ambiente, digamos, lindo. Sí. Y bueno, empecé ahí y ahí conocí a mis primeros compañeros con la salsa. ¿Qué fueron? Más o menos. Y en esa banda fue que me escucha, eso fue en el 2008 más o menos. Fue que me escucha por primera vez en 990 con esa banda cantando el maestro Bambam Miranda. Sí, claro. Y bueno, después de ahí tuve un sorpresivo llamado que me decían: dice Bambam Miranda que tenés que ir el jueves que viene a la casa del ensayo. Y yo dije: ¿qué? ¿Y lo tenías al Bambam antes? Ese día que terminé de cantar en 990, que nos fue a escuchar, se había escapado del baile de la mona para ver exclusivamente la banda porque le habían dicho que sonaba muy bien, entonces él quería ver quería ver quiénes eran. Y sí, a lo Bambam. Y terminamos de tocar y se acercó a mí, yo no sabía quién era todavía, se acercó con ese aspecto y esa voz tan particular y me dijo: muy sensual lo tuyo, ¿eh? Claro, así y sí. Yo me quedé así, le pregunté a mis compañeros: ¿quién es ese? Claro. El locutor ese, ¿viste? Y ahí me explicaron, me decían: no, pero no lo conoces, Bambam Miranda. Bueno, claro. Y ahí me noticiaron de quién era, ¿no? Claro, claro. Y acto siguiente, después me llamaron y bueno, sí. Ahí fue un antes y un después sí, claro. De entrar en Guarango. Ahí lo conocí a Checho. Claro. O sea, después viene Guarango, la época fuerte de Guarango. Sí, esa fue la banda más grande. ¿El Chino Mancilla, cuándo lo conocí? Al Chino lo conozco hace relativamente poco. Sí, sí. Mira vos, qué suerte. Trabajando juntos. No lo conozco hace mucho. Trabajando juntos, compartiendo la música hace relativamente poco, pero del ambiente nos conocimos hace como 10 años con el Chino. Sí, ¿viviste la música negra? Sí, absolutamente. Qué bueno. Qué bueno. Soy profesora de canto, doy clases de técnica vocal. ¿Te formaste después en profesorado? Estuve en el conservatorio provincial un tiempo. Y eso tiempo, te habilita para clases, y claro, después profesor. Estuve con algunos profes particulares y ya la última etapa seguí como autodidacta. Claro. Y después, bueno, me baso en toda la experiencia que me ha dado el escenario, ¿no? Claro. Que creo que es... Bueno, ¿y esta banda, importante. Esta formación, estos musicazos de Córdoba? Esta banda es un desprendimiento de Guarango. Porque cuando... Ahí yo empecé fuertemente con la salsa y con el tema del Latin Jazz. Sí. Y la música afroperuana. Conocí esa música con Bambam. Y cuando él se va, medio como que quedamos huérfanos de algún modo. Y nos seguíamos juntando, disfrutando. Por ahí se armaban... trabajos esporádicos, así, y bueno, surgió solo las ganas de decir, ¿por qué no armamos algo? Estaría bueno seguir tocando, como para de algún modo seguir con el legado de él, pero claramente que no daba para seguirlo con la impronta de su grupo, con el nombre de su grupo. Sí. Entonces, bueno, ahí por impulso de Checho me dice, vos tenés que poner la cara al frente negra de tu banda, nosotros te seguimos. Yo decía, no, ¿te parece? Bueno, lo mismo que con el Guillo. Bueno, Checho ha sido una persona que me ha impulsado muchísimo también en mi carrera. Y bueno, de ahí surge la banda, ¿no? Mira vos, mi nombre ahí, animarme a ser solista. Tenía miedo, la negra. Tenía meñita. Te cuento que con este señor vivíamos acá en Barrio Hipona, a unas cuadras de acá, hace muchos años, éramos muy jóvenes. Y tocábamos, todo el día tocaba Led Zeppelin, viste, lo mínimo, así como se ponía criollo, tocaba Led Zeppelin. Y me dice, tengo ganas de tocar en Quetral, me dice el Checho. Y le digo, ¿querés que toquen en Quetral? Yo lo conozco, el zurdo de la tele. ¿Vos lo conoces? ¿Viste? Porque estamos ahí hipeando todo el día. Claro, yo era, amigo de la banda. Banda. Vamos, le digo, bondimente. ¿Te acuerdas? Fuimos a la casa y ahí quedó en Quetral. Años tocando en Quetral. Otro de los referentes de la música latinoamericana, acá en Córdoba, la tele, numerosos totales. Sí, maestros, qué tradición, totales. ¿No? O Batalá, no lo tuvieron a Batalá en aquella época, vos sos muy chica. El Guillermo, bueno, y varios jugadores que se fueron para Europa. Son ejemplos únicos de Córdoba. Sí, pero no tiene una cosa la salsa en Córdoba, ¿no? Sí, hay de inserción. Historia, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, y acá estamos resistiendo, tomando un poco todo ese legado que fue, sí, dejando toda esa gente en otros tiempos. Ahora es más difícil, las cosas han cambiado y bueno. Pero es un legado. Acá estamos tratando de sostener todo eso, con mucho respeto, ¿no? Con mucho cariño. Hay para sostener, digo, hay tradiciones de salsa en Córdoba. Sí, sí, sí. Totalmente. Pero el nombre, tu nombre suena, se conoce. De una. Sí, además, sí, me gusta el, como la cosa de doble sentido, de que hace referencia al género principal, claro, de la música cubana. Sí. Y esta cosa de ser genuino también, sí, como cuando decimos somos o no somos. Sí, o sea, no, sí, no, no andemos, sí, a medias. Sí, sí, sí. No, pero además un nombre. Si le ponemos actitud, hay que ponerle con todo, sí, ¿no? Sí. Sí, no, lo que son, son, me parece un nombre. Nosotros titulamos. Lo que no son. Y claro, así titulamos el posteo nuestro. Lo que no son. Lo que no son, no son. Lo vemos. Claro. Que le vaya bien. Lo que no son, que le vaya bien. Está con nosotros entonces la negra Lorena Gómez, y esta formación que los martes se puede ver en vivo, tipo 21 a 22 horas, se puede comer algo, tomar algo, ahí en Pétalos de Sol, en La Cañada y San Juan, ¿no? Claro, por ahí en la zona. Zona tradicional ahí de Chebolis. Los escuchamos, chicos, seguimos escuchándolos. ¿Qué les parece? ¿Algún temita más? Lo acompaña el Checho Vargas y el Chino Mancilla. Llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, hay muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca siempre llevarás. Thank you. es en vivo esto. Si quieren comprar el compa que después la UTN. Ay, no, hacer. Mamá, viste, con la salsita empieza a hacer calor. Ay, ya, bueno, usted, acá está haciendo calor. Espero que el calor esté llegando sí. Para el otro lado. Bueno, hay gente que se comunica al 3517-588-208, nuestro WhatsApp. 3517-588-208. Perdón, si me ha roto los anteojos, tengo una sola patita. No, porquería por recibir la visita, ¿no? Claro. Bueno, dice. Julia de Mendiolaza, qué hermosa voz esa chica. Ah, un abrazo aclara, grande, Julia. Aclara que era chica para que no quede aquí ninguno de los que hablamos claro. Este masculino. Sí, claro. Claro, ella, muchas bueno. Gracias, Julia. A ver si vamos para Mendiolaza en algún momento. Mendiolaza, sí, claro. Vamos a ir claro, para allá. Claro, bueno. Acá dice Lito de Nueva Córdoba, lo saluda, muy lindo la banda. Rosa de Unquillo, también aquella zona. También saludo para los chicos Javier Rivera del centro. Entre el centro y Alberdi. Dice Elba Flores de Anisa. Acá te bueno, pago el centro tú. Y Alberdi. Entre el centro, o el centro. Entre el centro y Alberdi. Ah. Debe vivir en la caña del tipo. Claro, debe, en la isla de la caña donde vive ahí el medio. Dice acá una de tus pagos allá negra. Anisacate. Muy bien. Elba saludos Flores. A saludos a Lorena, dice así que te conoce. O te debe conocer. Saludos bueno. Grandes para todos por allá. Vamos a andar por allá por la zona. ¿Sí? ¿Andan por allá? Sí, sí, ¿tienen? Sí, vamos a andar. ¿Cómo viene con fechas ahí? Para el mes de junio vamos a andar por allá. Ajá. ¿En dónde? ¿Concretamente en Altagracia? Vamos a estar en Los Aromos. Los Aromos, un lugar muy hermoso sí. Que se llama A Medio Tono. Ah, en el mes de junio vamos a estar presentándonos allá, así que atento qué toda lindo. La gente por allá, vayan preparándose. Va a ser frío, pero nos vamos a presentar no, para ponerle salsa, calor no. Del corazón. Claro, para la salsa. Iris claro. Dice, ¿qué voz que tiene? Nos vamos preparando. Claro, van preparando ahí el calor interno. ¿Por qué mueve la mano así? Cualquiera va a pensar que... No, bueno, no se ve, no se ve. Sí. Iris dice, ¿qué voz tiene esa chica? Muchas gracias, Iris, un abrazo. Sí, bueno, ahí hay otro mensaje. Repetimos el número 3517-588-208. Estamos con los chicos aquí de los que son, son. Y los que no son, no son. Esto no, lo agrego. No vinieron. Sí, no vinieron. Están haciendo un ciclo los martes ahí en Pétalos de Sol. Yo siempre dije Pétalos de Sal, ¿viste? Influencia. Sí. Claro. Más de uno se ha confundido así, me parece. Pito padezco, digamos, el tema. Yo quiero avisarle a la gente para los que tengan dudas, porque. A veces es un poco raro, eso es un bar que está muy reconocido por el rock, ¿no? Entonces, muy filo rock. Pico, se puede ir a comer algo, pero sabemos que hay sí. Gente que es gustosa de escuchar esta música, pero sobre todo que le gusta bailarla, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, todo el tema de la pandemia hizo como toda una cuestión ahí que los bailarines no hayan podido expresarse libremente bailando por las cuestiones sí, protocolares, sí, ¿no? Sí. Bueno, acá eso, sí, da. No. Eso está mucho más relajado ahora, así que estamos generando un pequeño espacio para todos sí. Los bailadores sí. Ahí en Pétalos, así que sepan que el martes se puede bailar, bueno, sí se puede. Acá sí dice, se puede. Alguien que los ha visto, Diana, de Nueva Córdoba, dice, genios ellos, los vi la vez pasada en vivo, tienen un hondón, dice él. Cordobesa, esta hermosa. No hay duda, ¿no? Esta no es estudiante. Véngase a bailar el martes. Lo disfrutamos, así que se ve que han ido ahí una bandita. Bueno, los chicos están los martes en Pétalos de Sal. De sol. Pétalos de Sol de 22 a 24 horas, ¿puede ser? Sí, el horario más o menos. Sí, 22 horas. Vénganse tempranito, así claro, se preocupen su mesa. Sí, a las 8 estamos ahí. Pueden claro, comer claro. Algo. Claro. Tranqui, sí. Después en la digestión y después a bailar. A mover un poquito. Claro. ¿Cómo está formando, cómo se completa la formación actual que tienen con? Ahí en Pétalos chicos? Estamos con la guitarra eléctrica del maestro Checho Vargas, sí. En el piano el maestro Chino Mancillas, en el bajo Fernando Olmedo, el maestro Fernando Olmedo, Pablo Pérez en las congas sí. Y Lino Nicasio en el bongo. Conga y bongo. Sí. Bien. Y hay que sostener la tradición. La formación ahí, ha tenido. Percusiva, ¿no? No hay uno normal ahí en la banda. No, ¿por qué? Son todos especiales. ¿Sí? Son todos maestros. Claro, por eso lo que son. Son todos especiales. No, yo no se hace. Voy, te juro que voy. Porque claro. Me voy a sentir como casa. Como si, claro, claro. Cartón lleno se llegaba. Sí. Claro. Este martes. Bueno, mira, sí. Hermoso, quiero decirte algo. Muchas gracias. Hermoso, en serio, de verdad. Con el Chino hace muchos años que trabajamos juntos en el teatro. Sí. Y estoy armando un show nuevo con música llanera. Ajá. Oh, qué interesante. ¿No? Porque a mí no me gusta el stand-up. ¿No? Me parece que hay mucha gente que se sube a decir cosas sin haber estudiado absolutamente nada. Una cuestión personal mía. Pero el que critica y no hace nada no sirve, según mi criterio. Entonces he decidido hacer ese stand-up, pero hecho con música llanera. Porque la música llanera tiene la particularidad de un tema, tiene una historia que comienza y termina. ¿Sí? Y eso lo voy a hacer con una mujer. Ahí va. Capaz que te llamo. ¡Epa! Contrataciones. Claro. Vamos. Contrataciones, Jorge Mancilla, 035. Chino. Bueno, no sé, tenés que hablar acá con Checho, mi. Tenés que hablar acá con mi representante. Ah, claro. Estamos chocho todo con Checho. Estamos chocho con Checho y el chino. Chao. Chao. Así, mira, así como estás escuchando, así sí. Le pasamos los martes. Claro. Ya, así bueno, que ven y te reír con nosotros. Bueno, sí, por supuesto. Che, los chicos de lo que son, dicen, bueno, la gente se comunica al 3517-588-208. Dice, estoy en casa con la radio. Avellana, ¿se puede llamar Avellana? ¿Cómo le dicen Avellana? ¿Una radio de Avellana? No, una chica, una señora. Ah, una chica. Bueno, qué bueno esto de la música en vivo en la radio, me encantó. Abrazo gigante, equipo. Nani de Güemes, de Barrio Güemes. Qué buena esa música para empezar la semana con toda, genio y hermosa voz la de ella. Gracias. Saludos, Quique, dice Pablo de San Vicente. Bueno, gracias, Pablo. Genios, ellos los vi la vez pasada en vivo. Ah, este ya lo leí. Este martes ahí estaremos, hermoso lo que hacen y en vivo. Uf, lo que debe ser lo que cuenta la negra. Debe ser lo que está, claro. Bueno, están en vivo con nosotros, los que son. Y vamos con un temita, así hacemos un par más, lo hacemos, no sé si por ahí lo estoy sacando todo el... Esto te va a salir el doble. Claro, esto va a salir un poquito más caro. Además, esto es una muestra gratis. Claro, claro. No, pero ya para claro. Bueno, a ver, una cosita, algo más. Vamos a hacer este clásico de los clásicos, que es todo un desafío cantarlo, porque lo ha hecho gente tan extraordinaria. Sí. Pero esta versión es nuestra, una versión cordobesa. Ajá. Con salsita, para que tenga más onda. ¿De? Con mucho respeto y cariño. A ver, ¿qué pasa? Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche después. Bésame. quiero que me beses mucho, donde quiera, como sea. Quiero que me beses mucho. Ay, cada vez que te veo, quiero que me beses mucho. Ay, se me cae la babita. Quiero que me beses mucho. A la noche y de día y como sea, quiero que me beses mucho. Ay, te lo pido, por favor. Quiero que me beses mucho. Que te lo pido, por favor. Bésame. Esa negra no es de Altagracia. Esa negra es cubana. Esa negra es nuestra. Es la puta que lo va. Vino a verlo, ¿eh? Afro come chingona, este en señor es un fanático. Un oyente cubano que ha venido a verlo porque han venido ustedes hoy. Don Juan Domingo. Viene especialmente para ver a la negra. ¿Sí? Sí. ¿Va a ir el martes? Los chicos. El martes estoy ahí para tomar un fernet. Pétalos de sol se llama, no de sal, como digo. Pétalos de sol. Sí, ahí en San Juan y la Cañada lo invitamos a usted que de Cuba, lléguense ahí. Quédate tranquilo que yo voy a estar. Qué pedazo de banda, ¿no? Los martes sin miedo, venga, que no se va a romper. Vamos todos los martes. Vamos. Alegramos la semana, mira. Sí, después claro, de ir el pétalo el martes, claro, ahí toda la semana. Los últimos llamados al 3517-588-208 dice: ¡qué lindo! Con muchas voces, ¿sí? Acá emocionados, cantando con Lore, esos temones. ¿Qué será Lore? ¿Qué compone con Lore? Bueno, Mari y Nico de Alta Córdoba. Temón, qué hermoso eso, por favor, saludos desde Carlos Paz. Y acá Eduardo de Barrio Los Paraísos dice: Quique, el stand-up será, es el punk del humor. Eso yo sé para usted. Abrazo. mira cómo se... Abrazo, programón. Chicos, bueno. Mire, el punk del humor, hace dos días que le venía contando, sí, estoy escuchando ICDC. Claro, mira, compadre. Digo, para contestarle, suave. ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo. Edu. Sí. Sí. Te invito. Nos juntamos el balde. Chicos, sácalo de sol. Ya tú sabes. Mirá, hagamos algo como para despedirnos. Bueno, recordar la invitación. ¿Se puede dar el contrato para una irnos así con alguna cosita? ¿Cómo no? Pétalos de sol, los chicos, la negra Lorena Gómez, y bueno, Chicho Vargas, entre otros, y el chino que hoy nos acompañan, el chino Mancilla, los puede ver ahí el martes. Vamos a estar ahí el martes, vamos, en serio, Jorge. No se olviden, a partir de las 22 horas, sí, pueden comer rico, tomar rico, van a escuchar un espectáculo hermoso y se puede bailar también. Bien. Es súper, súper importante la presencia de nuestro público para poder sostener el ciclo, sobre todo tratando de reconstruir la actividad cultural en Córdoba después de estos dos años de pandemia. Que ha sido realmente muy difícil para todos los artistas sobrevivir. Entonces, bueno, estamos en esta instancia en donde estamos remando en dulce de leche, tratando de salir adelante. Sí. Por eso, hoy más que nunca, el valor de la presencia de cada uno de nuestros invitados es incalculable. Así que los esperamos bueno, para que disfruten de nuestro show y pasemos un buen momento todos juntos. Ahí vamos a estar el martes, y aparte para defender lo que hablábamos recién, esta tradición salsera de los Obatalás, de los Quetral de Córdoba, ¿no? Exacto. Que lo están representando acá plenamente. Tarea difícil si tenés negra. Y, claro. Y después de muchas noches, créeme, si no preguntar el chino Mancilla, después de muchas noches... De bibliotecas. Carajo, en serio. Gracias por la pelea. Ay, gracias por estar. Qué hermoso, gracias. Gracias por estar siempre peleando. Nosotros, aquellos que venimos de cosas jodidas, ¿no? Hoy hablábamos de eso con Quique, ¿no? Sí. De procesos militares mal, de tener sí, que el irse arte de este siempre país. La única herramienta. Salvador. Sí. Patrón. En todos los sentidos. Claro. Totalmente, sí, sí. Totalmente. Sí, sí. Chicos. Checho, chino, negra, querida, los gracias. Que son, los invitamos. Gracias. Entonces, nos despedimos nosotros hasta la próxima semana. La cita va a ser a partir de la hora 20 hasta las 23 en vivo por la UTN, aquí con el querido Jorge Mancilla. Les habla Quique Zapata y un gran equipo. No queremos hacerle perder más tiempo para que escuchemos un poco esta maravilla que tenemos la suerte hoy de disfrutar en vivo. Gracias por la música. El martes vamos a estar ahí, chicos. Quique Zapata junto al actor Jorge Mancilla y un gran equipo presentan la sexta temporada de la revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Gas, gas, gas, grasa al tierra. Gas, gas, gas, grasa al cielo.